el solo se alimenta con sueños y canciones, con agua de la lluvia y panes de papel. Sus ojos son de estrellas repletos de ternura, sus manos mariposas, su boca es de almidón. Mañana llega el circo con él en un payaso que cambia una sonrisa tan solo por amor. Mañana llega el circo con él en un payaso que cambia una sonrisa tan solo por amor. Él viene de un planeta de cuentos y aventuras, quizás te dé una rosa, quizás el corazón. Mañana llega el circo, con él viene un payaso, amigo de los niños, poeta de ilusión. Mañana llega el circo, con él viene un payaso, que cambia una sonrisa, tan solo por amor.